La convocatoria que se había hecho para el evento pues tenía dos ejes, ¿no? La presentación de estos dos libros y el titular, el eslogan que decía lecciones para los futuros combates proletarios. Esta parte refiere al hecho de que, bueno, la segunda parte de este evento sería la charla sobre el punto de vista del grupo que ha convocado a este evento para dar una posición acerca de lo que constituye la revolución rusa en su periodo histórico, sus lecciones y las enseñanzas que nos deja para los actuales combates proletarios, o sea, los mismos combates que se vienen desarrollando día a día, ¿no? Dentro de la lucha social, de los antagonismos de clase, ¿no? Todo el panorama que hoy vemos y presenciamos en nuestras vidas cotidianas y que se refleja en gran parte del globo terráqueo, este resurgir, ¿no?, del combate de las clases, ¿no?, se vuelve a ver en la calle ante la degradación, ¿no?, en respuesta a la degradación de nuestras condiciones de existencia, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros como clase aprendamos de las lecciones de los combates que hemos heredado de tiempo atrás? Porque a final de cuentas son combates que han sido librados por nuestros hermanos de clase en el pasado y que son la herencia que dejan las enseñanzas que nos dan ejemplos y lecciones para la crítica, autocrítica, y de ahí sacar lecciones que nos puedan ayudar a superar las trabas que tenemos dentro del mismo movimiento que emprendemos por nuestra emancipación, ¿no? Entonces, bueno, la Revolución Rusa tuvo aspectos particulares y que hoy en día los procesos que el proletariado vive en sus luchas contra el capital, pues vuelven a tener presentes, ¿no? Sabemos que, digamos, la realidad presenta cambios, pero sin embargo, las formas de lucha, pues, no han dejado de estar orientadas hacia la destrucción del mismo sistema, ¿no? Que nos tiene aprisionados bajo la dictadura del trabajo asalariado, ¿no? Bajo la dictadura que propaga la miseria y que socava y niega la vida, ¿no? Entonces, para hacer para la realización de nosotros en la organización, o sea, de nosotros como gente de la clase explotada y oprimida que nos envolvemos a diario, ¿no?, dentro de todos estos ambientes de lucha, pues es importante conocer nuestra misma historia, ¿no?, para superar esas trabas. Nosotros entendemos que el dominio burgués capitalista no solamente se reduce a un dominio en lo económico, en nuestros trabajos, ¿no?, sino que se expande en todo el dominio de las relaciones sociales, personales, donde la ideología, ese modo de operar y de reproducir que el mismo capital tuvo que estructurarse, ¿no?, en toda noción de vida, ¿no?, en su ideología, en su historia, en sus modos de ser y hacer, ¿no?, en un modo de reproducir la vida. O sea, nosotros en esa lucha diaria debemos romper esas formas que reproducimos alienadamente, ¿no? Y para ello, pues es necesario, ¿no?, para no permitir, digamos, esas infiltraciones de vicios burgueses, ¿no?, de esa siempre imperiosa necesidad que vemos a diario, ¿no?, en la traba de todas las luchas, ¿no?, de las corrientes o posturas que buscan solamente utilizar el descontento, ¿no?, para solamente, no para trastocar ni transformar el mundo de mierda que vivimos, sino solamente para dejarlo igual, ¿no?, con distinta apariencia, ¿no? Entonces, para romper con todo eso debemos conocer todo el proceso que nos viene, que se nos viene dando, ¿no? Y romper el hecho de que el conocimiento solamente está este conocimiento, estas lecciones que son históricas, políticas y sociales, no solamente están en las academias, ¿no? Ni en los gurús de las universidades y demás, ¿no? Sino que somos nosotros la misma clase quienes debemos ampliar esos medios de difusión, ¿no? De propagar el conocimiento, de entablar el debate, de entablar la discusión para entre nosotros mismos, ¿no? En las mismas comunidades de lucha que se forman, ir superando todas esas trabas, ¿no? Esas trabas y digamos, ¿no? O sea, si a lo que aspiramos es a destruir todo ese sesgo de ignorancia, ¿no? Que propicia el hecho de que funcione tal cual y a la perfección casi casi el sistema capitalista o que se mantenga en pie y ni siquiera tambalee, pues es necesario, ¿no? Formar los cimientos que construyan algo que vaya en total antagonismo, ¿no? Con todos esos modos de vida, ¿no? Que impone el capital. Entonces, pues vamos, ese es uno de los objetivos, ¿no? De esta conferencia. Es muy mínimo, lo sabemos, ¿no? Y tendrá un alcance muy pequeño, pero digamos, ¿no? Es a la vez un esfuerzo, ¿no? Que hace la misma clase para propagar y fomentar, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Es a final de cuentas una posición que nosotros exponemos y que está desde luego propensa a todo tipo de debate, ¿no? Y de discusión e incluso errores mismos que dentro del ambiente del debate y la discusión se deben ir saneando, ¿no? Pero vamos, venimos aquí y exponemos nuestra posición y damos este punto de vista con el fin de difundir y propagar y alentar el debate que tenemos los proletarios en nuestra lucha cotidiana, ¿no? Bien, vamos a entrar en materia y a comenzar, ¿no? Situarnos en el contexto para entender la Revolución Rusa, que es algo de lo que dirán, ya se han escrito muchos libros, ¿no? Documentales, ha habido muchas conferencias y lo vemos a diario, ¿no? En la prensa, tanto de los grupos, digamos, de más bien en la prensa burguesa, de ideología burguesa, como en la prensa de diversos grupos, ¿no? Que se autodenominan de la izquierda o del comunismo o del marxismo, ¿no? Entonces, que encontramos dos posiciones, ¿no? Una, la de sus supuestos partidarios, que la reivindican de modo acrítico, de poner al bolchevismo en la punta de lanza de la revolución y es el ejemplo a seguir que debe seguir el ejemplo a seguir que debe continuar hoy en día sin cuestionamiento alguno, casi casi, ¿no? Y casi casi posicionando a ciertos actores del proceso revolucionario como gurús y casi santos, lo cual es algo que pretendemos desmitificar aquí. Y por otro lado, de la prensa burguesa, del bloque imperialista opuesto al bloque soviético, que decía, ¿no? Que los comunistas comían niños, que violaban a sus mujeres, comparten a sus chavas casi casi, y todo ese tipo de trabas de que decían que tenían a sus poblaciones subsumidas, ¿no? Bajo la miseria, ponen ejemplos como el Holodomor de Ucrania en 1926 y las hambrunas por las colectivizaciones de Stalin, y en fin, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces, vamos, pues aquí no pretendemos venir a dar una postura así muy simple, ¿no? Porque creemos que esta cuestión es más compleja, ¿no? De lo que pudiera parecer. Entonces la postura es clara. Aquí no vamos a decir que los bolcheviques fueron los grandes tiranos sanguinarios de la humanidad. O sea, en un sentido de que, claro, ¿no? En alguna manera lo fueron, pero hay que entender en cierto modo el porqué, ¿no? Entonces, bueno, vamos a situarnos, ¿no? En que La Revolución Rusa, como ya exponía el compañero, se venía dando de un proceso de la formación de grupos, ¿no? Y de rebeliones que tuvieron lugar antes del siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XIX, y que consistían, pues, en rebeliones campesinas, porque en ese momento pues se consideraba a Rusia como un país semifeudal, ¿no? Con un escaso desarrollo capitalista. Entonces, en ese entonces, pues digamos, la corriente que de alguna manera ya llegada a la revolución de 1905 y posteriormente 1917, pudo tener de alguna manera esa simpatía de gran parte del proletariado organizado en los soviets y en los consejos, fueron los bolcheviques, ¿no? Y si entendemos que el bolchevismo se dedicó a realizar un desarrollo del capitalismo en Rusia, hay que entender por qué, ¿no? O sea, no podemos reducirlo a que eran malos y ya. Entendemos que el debate que venía generando la corriente bolchevique se da desde el seno, bueno, obviamente desde el seno, desde la Primera Internacional vemos su función, pero más específicamente en la Segunda Internacional, ¿no? Con Kautsky a la cabeza, ¿no? En representación de la Segunda Internacional, que Kautsky, a diferencia de su antecesor, Lasalle, que ambos eran socialdemócratas, pero que Lasalle, digamos, deformando y tergiversando los textos de Marx, proponía y pugnaba por la constitución del proletariado revolucionario, pero que no debía transformar la sociedad a través de la revolución, ¿no? Sino a través de la conquista del órgano político del capital, que en este caso era el Estado, y pugnar por el hecho de que una vez conquistado el Estado se podían ejecutar toda una serie de reformas, ¿no? De reformas y de mejoras sociales desde arriba, ¿no? Entonces, Kautsky descartaba la revolución. Lenin viene y lo contradice, le dice que eso está fuera de lugar, ¿no? Ya había acontecido, ¿no? Los ejemplos de la Comuna de París, y se veía cómo ya los revolucionarios en general en ese entonces entendían, ¿no? Que el órgano político, que en este caso es el Estado, órgano político del capital, no puede ser conquistado, sino totalmente destruido, erradicado, ¿no? Y bueno, y que por tanto la vía electoral, la vía parlamentaria, no era una vía que el proletariado debía seguir, ¿no? Sino que lo debía hacer desde su misma autonomía de clase, ¿no? Pero vamos, está esa crítica. Sin embargo, el problema es que con el paso del tiempo no se da una ruptura total, ¿no? De todas las trabas que representaba la ideología socialdemócrata, ¿no? Había una dificultad en esto. Varios historiadores señalan, ¿no? El hecho de que el partido bolchevique operaba casi todo en el exilio, operaba en el exilio y casi no estaba compuesto por trabajadores. O sea, los trabajadores que se integraron a las filas bolcheviques tenían que dejar el trabajo y dedicar su militancia en base al financiamiento, ¿no? Que pudieran obtener. Entonces, digamos que eso trajo esa desventaja, ¿no? De alejarse de la clase, más sumado a esas ideas, ¿no? Que fueron desarrollando los líderes bolcheviques, ¿no? En el libro del qué hacer, ahí mencionan que la conciencia de clase, destaca que menciona que la conciencia de clase no puede ser algo propiamente propio de la clase, sino que debe ser algo inyectado por fuera, ¿no? Y que no puede ser producida dentro de las mismas filas proletarias, sino que debe ser algo, en esta palabra que se llama la inteligencia, quien debe llevarla, ¿no? Entonces, de alguna manera eso propició a que ese alejamiento hiciera desconfiar, ¿no? Más tarde en los procesos de 1905 y 1917, a esa desconfianza del proceso que se estaba gestando desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, el contexto de la Revolución Rusa de 1917, que bueno, que ya se había desarrollado antes, porque después de la revolución de 1905, pues muchos revolucionarios se exiliaron, ¿no? Incluso en esas mismas olas de agitación revolucionaria es cuando en caen muchos presos, incluyendo Magno, ¿no? Que para ese entonces, Néstor Magno, en su región natal, Ucrania, se había enrolado desde temprana edad, ¿no? En los grupos anarcocomunistas locales de su región, Ula y Polia. Y entonces, pues bueno, hasta que se da la revolución del 17, pues muchos regresan del exilio y muchos son liberados, ¿no? Entre ellos Magno. Y la revolución rusa que del 17 que se vino dando en ese periodo de guerra mundial, donde Rusia estaba a punto de participar en la alianza anglo-francesa contra el bloque austrogermánico, ¿no? Austroalemán, estaba en puertas, ¿no? Esa guerra, y los revolucionarios de ese entonces, los mismos trabajadores, los mismos soldados que estaban ya, digamos, influenciados por la propaganda de diverso tipo, pues, aplican una táctica, ¿no? Que es el hecho de voltear las armas contra sus propias burguesías y no entrar en el terreno de la matanza de sus hermanos de clase que estaba por desatarse. Entonces, eso propició un factor más para la llegada de la revolución, sumado de huelgas e insurrecciones, ¿no? En todo el territorio ruso, incluido, bueno, las más destacables son de las de las revueltas y huelgas de Petrogrado, ¿no? Entonces, en el año de febrero de 1917, como ya sabemos, se da la insurrección, se instaura un gobierno de provisional encabezado por Kerensky, y ese gobierno, a final de cuentas, no satisfació las demandas ni las aspiraciones de los obreros armados, ¿no? Que ya en esos momentos estaban dispuestos a dar un paso más, ¿no? Entonces, pues la situación meses después se hizo insostenible y tuvo que dejar el trono, ¿no? El trono antecedido por el zar Nicolás II. Entonces dejan el trono los bolcheviques con el apoyo de la mayoría de los soviets, de los consejos obreros de Rusia, pues se instala, ¿no? Dentro del poder, ¿no? Del poder ejecutivo, por así decirlo. Empiezan a decretar la formación de una asamblea constituyente formada por soviets de obreros y campesinos, y muchos grupos aquí se empiezan a oponer, ¿no? Entre ellos los anarquistas, y los socialistas revolucionarios de izquierda. Los mencheviques y los socialistas revolucionarios de derecha estaban a favor de la asamblea constituyente, que era un órgano político, o sea, digamos, ¿no? Volver a formar el Estado, o sea, el órgano del capital, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertos lineamientos. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Se da la revolución, se tumba el poder de los zares, y como siempre, ¿no? Como siempre lo hemos sostenido y se ha visto en la historia lo ha ejemplificado, que triunfada la revolución, triunfada más bien el movimiento insurreccional, pues la burguesía se repliega afuera del país y reinicia un contraataque, ¿no? Para destruir la revolución y reinstaurar su viejo poder político, ¿no? Y eso pasó tal cual, ¿no? Estaba en puertas todavía la guerra, los alemanes junto con otras 12 naciones invadieron Rusia, se da aquí una necesidad de que un acondicionamiento de que los alemanes advirtieron a los rusos que debían rendirse o serían invadidos, ¿no? Aquí había ya dos opciones, ¿no? Para el nuevo poder: una guerra nacionalista, bueno, las dos únicas opciones que pudieron alcanzar a ver, ¿no? porque hubo más opciones. Era la guerra nacionalista, o sea, la unirse a los bloques de la entente inglesa, francesa y estadounidense, o ceder ante los alemanes. Se optó por la segunda opción. Hubo otros grupos revolucionarios que propusieron una tercera, ni guerra nacionalista ni permitir la invasión, ¿no? Empiezan a proponer que la única vía era la guerra revolucionaria contra todos los imperialismos, ¿no? Contra todas las naciones que los invadían. Aquí, pues bueno, muchos se podrá argumentar el hecho de que, pues cómo, ¿no? Cómo iban a poder pelear, cómo Rusia iba a poder pelear contra tantas naciones a la vez. Pero bueno, a final de cuentas terminó pasando. ¿Y por qué? Bueno, la Alemania, que a la vez que estaba enfrentando ese proceso de guerra, también empezaba a experimentar dentro un proceso revolucionario, ¿no? Un proceso revolucionario encabezado por el partido, en ese entonces, el Partido Comunista Alemán, el KPD, sin embargo, dominado por la mayoría socialdemócrata, ¿no? O sea, por la tendencia que pugnaba todavía por el electoralismo, por la vía parlamentaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí el dilema de los bolcheviques es, o firmamos un acuerdo de paz con Alemania, lo que significaría cederles tierras y territorios, y según ellos, bueno, en su ingenuidad creyeron que eso iba, el traer la paz iba a traer, propiciar y alentar la revolución dentro del Estado alemán, lo cual no fue así. Se firma el acuerdo, muchos grupos revolucionarios se oponen, pero al final se firma este acuerdo llamado Acuerdo de Brest-Litovsk, que se dio en esta ciudad. Entonces se firma el acuerdo y los alemanes empiezan a ocupar los territorios de Ucrania y de Rusia. En ese entonces Hungría pues estaba bajo el dominio alemán y también experimentaba un proceso revolucionario. Al firmar el acuerdo se frena el proceso revolucionario en Hungría, porque se refuerza el Estado alemán, y entonces digamos la tendencia que se supone que una revolución, bueno, más bien que pregona, una revolución no puede estancarse porque va a morir, va a ser socavada y aplastada por todas las naciones capitalistas. Entonces, debe expandirse a como dé lugar. El proceso, bueno, estaba ya gestado en Alemania, bueno, en mayoritario, ¿no? Estaba en Alemania, estaba en Hungría, y lo que pugnaban muchos revolucionarios, era unir esa potenciar la guerra, la revolución, para destruir a las propias burguesías, los propios países que estaban en disputa por la guerra, ¿no? Ya antes, pues bueno, en varias partes de Europa, pues como sabemos, pues también se vivió un proceso revolucionario, se vinieron procesos revolucionarios de huelgas de masas y insurrecciones generalizadas, pero que fueron aplastadas, ¿no? Entonces, digamos que el bastión en el que todos los revolucionarios tenían los ojos puestos, pues era Rusia. Incluso, bueno, haciendo un paréntesis, pues si recuerdan, pues hay un texto de Magón, ¿no? Donde el libro que recopiló Antorcha, que se llama La Revolución Rusa y la Guerra Mundial, donde los revolucionarios internacionalistas que se reclamaban del comunismo, del anarquismo, los más lúcidos o los más centrados o con mayor conciencia sobre el proceso, pues se posicionaron, ¿no?, en contra de la guerra, en contra de la matanza de sus hermanos de clase, y digamos los que optaron por una tendencia reformista, pues apoyaron al hecho de unir fuerzas en contra de Alemania, porque sabían que ellos decían que era el peor de los males, ¿no? Que los alemanes dominaran. Pero bueno, entre ellos, pues, quienes se posicionan en contra de la guerra imperialista, pues es Ricardo Flores Magón, al igual que muchos otros revolucionarios, ¿no? Como Malatesta, la izquierda comunista italiana, los alemanes. Entonces, bueno, dejando el paréntesis de lado, Firmado el acuerdo, se frena la revolución, se ceden las tierras y comienza la invasión, a final de cuentas. En Ucrania, bueno, ahorita haciendo un énfasis en la presentación de Manu, como sabemos, la primera fuerza reaccionaria que se posiciona para aplazar la revolución son los nacionalistas de Petlura. Entonces, pues ahí comienzan las guerrillas y después de 3 años de guerra civil, pues logra frenarse la invasión, ¿no? Las demás naciones, bueno, por lo mismo que el gobierno bolchevique vio que los alemanes no estaban respetando el acuerdo y el pacto de no agresión, pues a final de cuentas se tuvo que pelear, ¿no? Y pues, como sabemos, ¿no? Hubo ciertos despotismos del poder bolchevique, ¿no? Hacia otras corrientes que lucharon durante la revolución en contra de la invasión capitalista, ¿no? Que estaban sufriendo en ese momento, ¿no? Los poblados de Ucrania y Rusia. Bueno, pues como vemos, la política pues que adoptaron los bolcheviques en este aspecto fue de conciliación pura, ¿no? No fue, a final de cuentas, a favor y en el posicionamiento del imperialismo. Pudo ser ganada la guerra gracias al mismo empeño y entusiasmo, ¿no? que el proletariado ruso pudo para conservar, ¿no? el último bastión que consideraban la revolución. Entonces, ese fue el aspecto político, y el aspecto económico, ahí entramos en otro terreno, ¿no? Que, como sabemos, la guerra pues produjo, ¿no? Una catástrofe alimentaria y demás. Y el problema de esto fue que la concepción del bolchevismo como vanguardia y cabeza del movimiento revolucionario de los soviets y consejos, pues se quedó corta en este aspecto, porque lo único que hicieron fue hacer una continuidad de la política capitalista. Esto es basarse en la tesis de que para tener socialismo o comunismo es necesario desarrollar el capitalismo. ¿Por qué? Bajo la misma excusa y pretexto de la abundancia y de que la producción a mayor escala, etcétera, ¿no? A final de cuentas, aplicaron una política basada en la nacionalización, ¿no? O sea, que los medios de producción no fueran gestionados por los mismos productores, ¿no? Sino que fueran otra vez, como en el capitalismo, separados de ellos, y esta vez, en vez de ser gestionados por determinados individuos, pues fueron gestionados por el Estado. Y aún así, eso de por ciertos individuos es relativo, porque la tecnificación y el hecho de entrar con industria a Rusia pues requirió que los bolcheviques recontrataran a muchos de los antiguos técnicos de las fábricas que había, ¿no? Antes, durante el periodo zarista. Eso fue una cosa. Y establecieron una moneda nacional, y establecieron métodos, ¿no? Métodos que llamaban comunismo, ¿no? Como fue la requisición, empezar a aplicar el método taylorista, ¿no? Que siguió incluso durante el periodo de Stalin y de Khrushchev, ¿no? Que la tasa de desocupación fuera de cero. Implementar en ese tiempo bueno, a pesar de que se bajó la jornada de 8 horas, pues bueno, se pasó también para los sábados, lo que llamaban los sábados comunistas, ¿no? ¿Qué objetivo tenía? Esta medida tenía como propósito el acrecentar las fuerzas capitalistas para reforzar el poder del Estado, ¿no? De manera militar y de manera que pudiera competir y colaborar, ¿no? Con los capitales extranjeros. Voy a leerles rápido una cita de Lenin que tengo por aquí, de cómo de alguna manera ellos posponían la revolución, el comunismo, porque era necesario antes tener un periodo capitalista, ¿no? Dice Lenin: Mientras la revolución todavía tarde en despuntar en Alemania, nuestro deber es aplicarnos en la escuela del capitalismo de Estado de los alemanes, empeñarnos con todas nuestras fuerzas en asimilarlo, no ahorrar procedimientos dictatoriales para implementarlo en Rusia todavía más deprisa que lo que hizo Pedro I para las costumbres occidentales en la vieja Rusia bárbara, sin recular ante el empleo de métodos bárbaros contra la barbarie. Entonces, bueno, empieza la nacionalización, empieza que los órganos de gestión, los soviets y los consejos, pues estaban atenidos a los dictados del partido bolchevique, ¿no? El partido en el Estado, partido en el poder, ¿eh? Y de esta manera pues se empieza a generar otra vez esa política capitalista, ¿no? De nuevamente gestionar el capital y ser una nación que genera mercancías y que compite con las demás naciones capitalistas, ¿no? Solamente que con la diferencia que todo, en vez de ser gestionado por empresas privadas, es gestionado por el Estado. Esta política pues trajo una catástrofe también, ¿no? Los mismos soviets empiezan a tener una oposición fuerte ante estas medidas y nuevamente empiezan las insurrecciones, ¿no? Un caos total, ¿no? Que incluso deriva en un intento de atentado a Lenin, ¿no? Por la socialista revolucionaria Fania Kaplan. Y comienza el Estado bolchevique ante esto, pues tiene la necesidad de fortalecerse, ¿no? Crea un cuerpo de seguridad, la Checa, que era la policía política, que más tarde, ¿no? Podría ser la NKVD o la KGB, ¿no? Durante Stalin. Empieza un error fatal, abismal, garrafal, ¿no? De los bolcheviques, que es apresar a otras corrientes revolucionarias bajo el argumento de ser mencheviques, ser agentes de los gobiernos alemanes, polacos, prusianos, en fin, toda una gama, ¿no? De represión que lleva al arresto y al exilio a muchos revolucionarios que cuestionaron los métodos por los cuales estaba llevando la revolución, ¿no? Entonces, pues bueno, esto trajo también acompañado de asambleas masivas para que fueron también declaradas ilegales, trajo huelgas, trajo motines, trajo rebeliones, motines contra las requisiciones, ¿no? que hacían las checas, ¿no? Y el Ejército Rojo, que había sido ya institucionalizado y formalizado, ¿no? En ejército regular por Trotsky, porque antes, pues bueno, sabemos, durante la revolución, pues, lo que habían eran guardias rojos, ¿no? Que eran soldados desertados, campesinos y obreros que se armaron, ¿no? Y que derrocaron a la burguesía, quemaron los tribunales, quemaron las comisarías, liberaron presos, colgaron burgueses, etcétera, pero que esto pasó de estos esfuerzos del proletariado por organizarse, por armarse, por constituirse en Estado revolucionario, pues fueron socavados, ¿no? Por la política de crear un Estado nacional y un ejército regular, ¿no? Comienza, como les decía, ya era el año de 1920, comienzan las huelgas, los motines, etcétera, y posteriormente se empiezan las represiones, ¿no? El ejército tuvo que reprimir a sus hermanos que se batían en lucha por recuperar el rumbo de la revolución, porque se estaba desviando hacia una política capitalista, ¿no? Sabemos, ¿no? De lo más destacado, lo que culminó en esto, pues es la insurrección de Kronstadt, ¿no? La insurrección que tuvo lugar en el norte de Rusia, que colindaba con la región báltica de Finlandia, ¿no? Cuando los marineros, quienes habían sido una punta de lanza durante la revolución y que habían combatido el zarismo y todas las oposiciones burguesas, los marineros que, bueno, eran de diversas tendencias, ¿no? Digamos, ese núcleo tenía anarquistas, comunistas, socialistas revolucionarios, comienza la insurrección y comienza un pliego petitorio, por así decirlo, ¿no? Donde la primera consigna era que si los bolcheviques habían lanzado en el 17, ¿no? Desde 1905 todo el poder a los soviets y no al partido, ¿no? Al partido bolchevique, pues entonces qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Que era necesario recuperar ese rumbo y no dejar morir la revolución. Posteriormente, pues, el bolchevismo, en esa política de denigración, pues los empieza otra vez, ¿no? Acusar de agentes del gobierno de Finlandia, de contrarrevolucionarios. Si revisan toda la correspondencia, de hecho, ¿no?, que había en los diarios de ese entonces, pues nunca se les pudo comprobar nada de eso, ¿no?, a los marineros de Kronstadt. Y es totalmente falso esta acusación, y al igual que sus demandas fueran contrarrevolucionarias, ¿no? Porque esa es siempre la excusa de todos los trotskistas, ¿no?, que empiezan a decir que las demandas de los marinos eran contrarrevolucionarias y que atentaban contra el poder obrero, porque en ese entonces había todavía consejos obreros y que no sé qué, y que sí estaban representados por el partido, en fin. Total, que la insurrección fue aplastada y con ello llegó la instauración de la nueva política económica, que a raíz de los estancamientos y lo que el gobierno consideraba como una derrota de la política de nacionalización, pues bueno, quisieron aplicar, ¿no?, una liberación del mercado y otra vez propiciar que los capitales extranjeros, bueno, ya como empresas formales, vinieran a Rusia a actuar bajo el libre comercio y demás, ¿no?, por un momento. Y eso se supone que fue un periodo de paz, ¿no?, para Rusia, pero pues ya eso ya fue más bien el periodo de instauración, ¿no?, de la liquidación total de la revolución, ¿no? Otra cosa que también, por ejemplo, cabría destacar es del hecho, ¿no?, como también las difamaciones, ¿no?, hacia los magnovistas, ¿no?, hacia la insurrección en Ucrania, que al principio el ejército encabezado por Magno ayudó a derrocar a los gobiernos de Petlura y posteriormente de Grangel y de Nikin, expulsarlos de Ucrania, y pues bueno, fueron a final de cuentas una gran ayuda para el bolchevismo, y no tenían ahí otra opción más que aliarse con ellos para aplastarlos, ¿no?, porque si no se hubieran caído. Pero a final de cuentas, pues todo fue un acto de total traición, ¿no?, de puñalada, porque pues, como sabemos, pues una vez derrotado de Nikin, Petlura y Grangel, pues el Trotsky y el Estado bolchevique comienzan una campaña de persecución y comienzan a denigrar el movimiento que encabezaban los insurrectos en Ucrania, ¿no? Se empiezan a acusar de una de rebeliones de kulaks, o sea, lo que eran los terratenientes de Ucrania, ¿no? O sea, cuando en realidad esa rebelión siempre fue de campesinos y de obreros, ¿no? En fin, la represión es fuerte, Magno tiene que exiliarse en Polonia, posteriormente en Ucrania, en Francia, perdón, y es ya una total liquidación. Bueno, ya 6 años después de iniciar la revolución, muere Lenin, llega Stalin al poder, y pues como sabemos, pues ya ahí comenzó la fortificación de, ya no de un estado obrero, ¿no?, sino, bueno, siempre me da risa esta concepción, ¿no?, que todos los que antes de que cayera la Unión Soviética abogaban por la defensa de ¿no?, como, sobre todo todas las corrientes del trotskismo, ¿no?, que abogamos por que era necesario una defensa y apoyo crítico a la Unión Soviética como Estado obrero degenerado, ¿no? Y pues bueno, El estalinismo, pues ya sabemos todo lo que hizo, llevó al proletariado ruso, ucraniano, bielorruso y polaco a una carnicería durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, ya no el hecho de reafirmarlo, ¿no?, como la revolución, sino su derrota. Y ya, para matizar mi último punto, es qué lecciones nos deja la Revolución Rusa, su contexto mundial y su significación, las causas de su derrota, ¿no?, y la necesidad de reafirmar el comunismo en contraste con lo que constituyó la URSS y la reapropiación programática de nosotros proletarios para los combates que hemos librado históricamente, ¿no?, a través de los años. Bueno, hoy entendemos, ¿no?, que incluso muchos en el medio anarquista les suena acá como terrorífico escuchar la palabra comunismo, y lo entendemos, ¿no?, en cierta manera, porque ¿quién va a imaginar comunismo, ¿no? Te imaginas inmediatamente la figura de Stalin, de Hoxha, de Mao Zedong, de Pol Pot, o si quieres de Hugo Chávez, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que situarnos en algo muy serio, ¿no?, que hoy sabemos que para el capitalismo, para la burguesía, asimilar el comunismo como esas otras formas de capitalismo, pues es uno de sus métodos de propaganda, ¿no?, para desorientarnos, para dispersarnos, para no reconocer el combate histórico que ha librado nuestra clase, ¿no?, y por lo tanto para llevarnos al terreno de la socialdemocracia, que año con año nos lleva a sus mítines, a sus plantones, al terreno de las urnas, ¿no?, al apostar por una fracción determinada, una fracción política en el Parlamento, en la Asamblea Constituyente, en el Congreso, qué sé yo, ¿no? Todos ellos te van a decir siempre, o sea, toda la burguesía, toda la propaganda burguesa te va a decir que el comunismo fue eso, ¿no?, y que por lo tanto ya la historia se ha acabado, como decía Fukuyama al derribarse el muro de Berlín, que ya el proletariado no tiene nada por lo que luchar, ¿no?, que hay que redimirnos totalmente a la ideología de la burguesía, ¿no?, a empaparnos, ¿no?, de todo el contexto de la superación personal, del éxito, de trabajar para tener un coche, una casa, mantener una familia, mandar a los hijos a la escuela, y total, que acostumbrarnos, ¿no?, a esta rutina de muerte que nos somete a diario el capital. Entonces, bueno, entendemos que pues la catástrofe, el fracaso de la Revolución Rusa no puede ser atribuida a un grupo de malos, ¿no?, sino a la misma experiencia de los errores, de las deficiencias, de los bajos, de las carencias de clarificación programática que ha tenido nuestra clase y sigue teniendo, ¿no? Así lo debemos ver, porque si no, siempre vamos a estar justificando, ¿no?, vamos a estarnos empapados de la misma propaganda ideológica que la burguesía año con año a través de sus libros, de su prensa, ¿no?, nos quiere dar a asimilar, ¿no?, como total, como acabada, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que para los sectores que se reclama de la revolución y que insisten, aún sabiendo que todo lo que hoy se puede considerar como lastres, ¿no?, Cuba, Corea del Norte, etcétera, que insisten y lo llaman comunismo y que niegan a como una lucha necesaria por el proletariado, que es que el comunismo no es una nueva forma de repartir la mercancía, ni de repartir las ganancias, ni de producir otra vez, ¿no?, el mismo sistema que nos separa de nuestro hacer, o sea, que pone las necesidades de la economía, que las antepone ante las necesidades humanas, ¿no?, y por lo tanto, pues, donde lo único que prima, pues, es la ganancia, ¿no?, el lucro. Por eso siempre durante estos periodos de crisis, los estados, los bancos, la burguesía nos llama a ajustarnos el cinturón, a aceptar los recortes, a trabajar más horas, en fin, ¿no? Eso es lo que el comunismo pretende destruir, ¿no? Todas esas relaciones sociales de producción del tanto tienes, tanto vales, de la valorización de que, ¿cómo se podría explicar esto, ¿no? El mundo mercantilizado, cosificado, ¿no? De esa destrucción de todo lo que hay de humano, ¿no? Y por lo tanto esa negación de la historia, ¿no? De hecho, bueno, ahorita si se pueden dar una leída, quería citar esto pero no lo recuerdo, ahí un cartel blanco que está por ahí explica la dinámica del capital en cuanto a esa separación de nuestras vidas, ¿no? Y por lo tanto pues siempre va a primar siempre este como último objetivo de la humanidad, ¿no? Y que no ha sido acabado y que va a seguir siendo construido, porque el periodo de capitalismo que vivimos pues es a final de cuentas transitorio, ¿no? No es eterno ni absoluto, ¿no? Es el último eslabón y que nosotros como clase enterraremos, ¿no? En un futuro cercano, lejano, seremos la última clase de la historia que sepultaremos, ¿no? Este sistema antihumano. Y es eso, ¿no? Al igual que yo creo que es demasiado injusta e impuntual, ¿no? Esa acusación que, como decíamos, ¿no? De sectores se reclaman revolucionarios y hacen ese señalamiento, ¿no? Hacia el comunismo, lo mismo que todas las corrientes, ¿no? Del estalinismo, el trotskismo, que señalan al anarquismo como pequeño burgués y siempre lo asocian, ¿no? Claro, a todas esas corrientes basuras, ¿no? Del liberalismo, ¿no? O de los que se reclama, ¿no? De las corrientes austriacas, liberales, anarcocapitalistas, etcétera, ¿no? Pero que en realidad, bueno, o sea, sabemos que se existen y se reclaman del anarquismo, pero no quiere decir que lo sean, ¿no? Al igual que no quiere decir que el régimen derivado del fracaso de la revolución allí lo haya sido, ¿no? Sino simplemente es una derrota que es temporal y de la que debemos sacar lecciones, ¿no? Y empezar otra vez a reapropiar toda nuestra historia, ¿no? De todos los compañeros combatientes que murieron a manos del Estado y del capital y siguen muriendo día a día, ¿no? Es reapropiar toda esa historia que es nuestra, ¿no? Porque no pertenece a ningún gurú ni a ningún líder, ¿no? Y por lo tanto, pues debemos hoy en día, ¿no? Reapropiarnos de toda nuestra historia, reflexionarla, analizarla, debatirla entre nosotros, ¿no? Extenderla, ¿no? Al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Y básicamente con eso podría concluir. Sería toda mi participación. Si quieren, ahorita pasamos a una ronda de preguntas. Y sería todo. Muchas gracias.